La lucha que nos parió, el programa de radio de Hijos. La lucha que nos parió. ¡Sí! Hijos e hijas por la identidad, la justicia, contra el olvido y el silencio. Regional Mar del Plata. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Acá estamos en un nuevo programa de La Lucha que nos parió. Un programa un tanto especial en el día de hoy, por eso la apertura la hago solito. Solamente unos minutitos voy a estar presentando lo que va a ser el programa de hoy. Porque el día viernes, ayer, en la casita de Hijos, ahí en Santa Fe 2946, tuvimos la alegría, se podría decir de alguna manera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de La Lucha que nos parió. Hoy un programa un tanto especial porque nos visitan familiares de víctimas del repunte del barco marplatense hundido en el sur argentino. Hablamos de todo, absolutamente de todo, en una charla que tuvimos ahí en la casita de Hijos el día viernes en Santa Fe 2946. Allí vinieron Gabriela Sánchez, que es la hermana de Gustavo Sánchez, el capitán del barco con 47 años, fallecido, uno de los desaparecidos del barco, dejó tres hijos, 30 años en el agua, 30 años de trabajo en el puerto. Antonella Siaxa, que es la hija de Gabriela y sobrina de Gustavo Sánchez, y Cristina Almirón, sobrina de Marcelo Islas y de Isaac Cabanchic, prima de Isaac Cabanchic, quien eran marineros del repunte y también están desaparecidos. Les recomiendo que se queden, que presten atención, que escuchen lo que dicen Gabriela, Antonella y Cristina, porque es sumamente interesante y vamos a empezar a entender un montón de cosas que pasan en el puerto de Mar del Plata. Así que separamos nada más un cachetito y pegadito arrancamos en esta charla de una hora que tuvimos con los familiares de las víctimas del repunte. Estás escuchando La Lucha que nos parió. La Lucha que nos parió. Ustedes lo que hicieron, me da la sensación, a diferencia de otras situaciones trágicas como esta que están viviendo, es romper ese silencio y denunciar a quienes son los verdaderos cómplices de lo que fue el hundimiento del repunte. ¿Lo ven así ustedes también? Sí. Y nosotros lo que también se dio de particular, que al cuarto día ya nos empezamos a comunicar entre nosotros, a organizarnos y a pensar en cómo nos teníamos que hacer el pedido, en a quién apuntábamos, cuántos eran. Entonces ya desde el día 21, sí, redactaron 21. Ustedes, las chicas, era como que teníamos la idea de los tres puntos que siempre reclamamos, que se continúe con la búsqueda, asistencia a los familiares de las víctimas y cambios en las inspecciones y las condiciones de los barcos en Mar del Plata, en la flota pesquera. Vamos a hacer un puntito acá y vamos a ir por parte porque vamos a hablar de cuáles eran las condiciones del repunte a la hora de salir a navegar, porque es como se originó esta lamentable tragedia. Digo, cuando pedís cambio de la situación de la flota pesquera en Mar del Plata, ya estás dejando una puerta abierta diciendo, bueno, el repunte no estaba en condiciones de salir a navegar. Digo, ¿cómo estaba, cómo ustedes pudieron averiguar, atar cabos y ver que estaba ese barco a la hora de salir? Mira, lamentablemente después del hundimiento, los atamos después, más que nada con charlas o comentarios. La gente que no trabaja no tiene acceso al puerto. La realidad es que vos no podés pasar. En la primer marcha, que fue el 20 de junio, que fue casi de forma, casi no, espontánea, porque por Facebook un grupo dijo, nos juntamos a tal hora en el Monumento de los Pescadores, no lo habíamos organizado nosotros. Creo que fueron más compañeros marineros, sí. Porque nosotros la familia no teníamos nada que ver en ese momento, fuimos y sí fue por ahí la más masiva. Y bueno, ahí empezamos a contactarnos, porque bueno, ahí ya ese 20 de junio ya recibimos represión por prefectura. Al otro día también prefectura nos volvió a reprimir adentro del muelle, que fue dentro del duelo, pero nosotros ahí nos fuimos conociendo. Tengo una pregunta. Nosotros fuimos siguiendo, pero por ahí hay mucha gente que, porque no tuvo la cobertura, no lo quisieron mostrar claramente. Sí. ¿Cuál era la postura de la prefectura? ¿Qué es lo que les dicen antes de reprimir? ¿Qué es lo que ellos argumentan para terminar reprimiendo a los familiares que habían perdido a sus seres queridos en el medio del mar? En el medio del dolor, siempre fue mala la información de prefectura. Nosotros nos enteramos a las 2 de la tarde de ese sábado. Fuimos allá y nunca nos dieron la información precisa en el momento exacto. ¿Qué les decían en ese momento? Nosotros cuando llegamos, cuando a mí me llaman, me dicen que estaban todos arriba de la balsa. Que estaban todos bien, que bueno, que todavía no habían podido agarrarlos, pero que estaban todos arriba de la balsa. Nosotros cuando llegamos allá, nos hicieron llenar datos, nombre completo, documento, qué familiar teníamos, firma y no me acuerdo qué más. Teníamos que llenar todo eso para ir a la reunión que se estaba haciendo. Eso fue en la entrada y nosotros teníamos que cruzar como una calle y entrar a lo que era la reunión. Cuando yo llego a la reunión, empezaron a llegar todos los familiares. Cuando yo llego a la reunión, antes de entrar a la puerta, yo escucho el grito de no y todos los llantos. No había contención. No había nada, no. Recordemos cuántos son los desaparecidos, porque en realidad, nosotros cuando llegamos se decía que el único sobreviviente había sido Lucas Trillo, claro. Que el otro sobreviviente que era Julio Wanman no se sabía quién era, porque él estaba en shock y no sabía el nombre, nada, no podía decir nada, y después, que estaban todos desaparecidos. Luego dijeron en el helicóptero, llevaron junto con el sobreviviente el cuerpo de Holmes, sí. Y al otro día encontraron el cuerpo de Gadi y el cuerpo de Coppola. Hasta ahora permanecen 7 desaparecidos y 3 fallecidos. Con respecto a lo que vos decías de la represión, el día 20, que fue cuando que queríamos entrar a que el prefecto hable, ahí fue golpes, palo, porque no dejaban entrar, porque no salía él tampoco a hablar, porque, eso, no nos dejaban. Yo pude pasar a la reunión y le grité, la verdad, que en la cara ya las cosas que sabíamos, que con respecto a la seguridad, lo que vos me decías, el repunte tenía problemas estructurales en el barco, en el casco, perdón. Ya en el primer viaje que hicieron a Madryn en el 2017, tiene un rumbo. Un rumbo es cuando se les rompe, cuando el casco tiene una entrada de agua. La empresa les había dicho que en realidad no era de casco, sino que era un tanque de agua dulce. Que había una pérdida del tanque de agua dulce y que por eso ellos veían tanta agua. Supuestamente lo arreglan, supuestamente el tanque se arregla, salen a navegar, se vuelve a romper. Eso fue en enero. Eso en enero. Es el video que anda dando vueltas, el que se ve que hay un balde de agua y un balde azul. En el último viaje que hicieron a Merluza, que entran a Mar del Plata, ahí entran, sí, ya lo ven con una rotura en el casco. Esa rotura en el casco no se arregló en un dique seco, se le hizo un parche de chapa superpuesta. Y además, la otra cosa que nosotros denunciamos es que se le agregaron unos tangones al barco, a un barco que siempre fue merlucero, nunca había ido a Langostino. Sí, te iba a preguntar eso, porque recién dijiste que salía a Merluza. No todos los barcos salen, no pueden salir a Merluza y a Langostino, hay que cambiarlo, hay que hacer algo para que el barco pueda salir a Merluza. Los barcos de la flota de Mar del Plata en su mayoría son merluceros, o sea, no tienen esos... No están preparados para... Entonces se lo agrega cuando empieza la temporada, se agregan esos brazos que es para pescar, porque las redes son distintas. Claro, la realidad es que pierde la estabilidad, hay que hacer otros estudios, o sea, de flotabilidad, esas cosas que no sabemos si los barcos de Mar del Plata, los 40 barcos que salieron, tienen hecho las inspecciones correctamente. De todas formas, una cosita para Con respecto al repunte, que es lo que te decía que nosotros denunciamos, es que en realidad esas modificaciones que se hicieron en el último mes y medio que estuvo, lo de el casco y ponerle los tangones, que los tangones eran de otro barco con otra medida. Entonces, por eso Antonella habla de prueba de estabilidad, y al tener otra medida, cambia el centro de estabilidad del barco. ¿Se entiende? Bueno, nosotros queremos saber quién fue el que firmó las inspecciones, para quién autorizó ese trabajo, quién lo hizo, quién firmó las inspecciones. Porque otra cosa que hay que decir y que quede bien en claro, porque cada vez que Campanini me escucha hablar, sale a decirme que las certificaciones estaban. Sí, nosotros desde el primer día venimos diciendo que las certificaciones están. No decimos que no están. Están. Y eso es lo grave. ¿Se entiende? Que estén, pero claro, ¿de qué manera están? ¿Quién la firmó? ¿Qué estudio se hizo? Entonces, evidentemente, todo la denuncia que hacen las compañeras tiene que ver todo con todo, ¿no? Porque yéndonos a la parte de que hablábamos anteriormente y antes de salir al aire también, las chicas nos contaban cómo estaban sufriendo persecuciones, algunos familiares, desde el momento cero, que empezaron con la búsqueda y que empezaron a hacer público algo que en realidad viene pasando hace muchísimos años, porque la situación de precarización de los barcos y de los trabajadores, lamentablemente, en el puerto es moneda corriente desde los últimos 50 años. Lamentablemente. Respecto a esto, la prefectura siempre termina estando del lado del empresario. Sí. Y esto se evidencia en la persecución que vienen sufriendo. Y en esto queremos hacer un paréntesis para que nos cuenten, ¿no?, ustedes, cuando hablamos de persecución, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que ustedes están viviendo en este momento de parte de las fuerzas represivas y de seguridad del puerto? Bien, y te voy a ampliar más, no solamente de prefectura, y ahora te voy a contar. De parte de prefectura, bueno, ya nos identifican, porque cuando vamos... nosotras tratamos de caminar a donde vamos, a los lugares que vamos, con los carteles de ningún hundimiento más, con las fotos de los familiares, comienzan a caminar al lado nuestro, se ponen al lado nuestro. El miércoles pasado, cuando mi sobrina hizo la nota para Canal 10, antes de comenzar a grabar, vino un patrullero de prefectura y les dijo que ellos no podían grabar en el Monumento al Pescador, que necesitaban tener un permiso, cosa que la periodista le dice, jamás nos pidieron un permiso. Bueno, tuvieron que firmar, decir quiénes los eran, datos les dieron los datos, por un lado. Cuando estábamos en la banquina terminando la nota, ahí todo el tiempo estuvo prefectura al lado de la cámara. Todo el tiempo. Una clara amedrentación, ¿no? Sí. Bueno, sí. Después en otros medios, hubo un medio que nos dijo a nosotros que claramente ellos no podían hablar mal de prefectura porque no los dejaban hablar mal de prefectura. Sí.